makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Acabamos de escuchar fue All Star de Smash Mouth. Viene en el soundtrack de la película de Shrek. Y bueno, recordemos que esta película viene a romper el paradigma del típico modelo que ya teníamos de los príncipes y las princesas y con la cual crecimos desde niños, ¿no? Una vez que introduce DreamWorks este personaje, el ogro verde, pues también obviamente viene a cambiarnos la historia del cuento de hadas que ya teníamos preestablecido en algún momento de la vida. También una de las principales aportaciones que realiza Shrek para el auditorio mexicano pues es el doblaje. Y creo que el que se lleva la película con una verdadera y consistente participación es la de Eugenio Derbez en la voz del burro. Y en su edición en inglés, pues las voces quedaron representadas por Mac Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en los personajes de Shrek, Fiona y el burro. Ya pasando a otro tema, la gran competencia que se ha generado con esas grandes industrias, empresas que financian finalmente a las producciones de la animación, pues tenemos que los que inician con este nuevo parteaguas es la película de Toy Story y la empresa que lo respalda es Disney Pixar. Y bueno, ya se pasa de una animación que se hacía en 2D a una 3D. Y bueno, es el que impulsa verdaderamente a toda una serie y una secuela de películas que se van generando en la posteridad. Ejemplo de ello es para la Warner, saca Animatrix, también la Fox no se queda atrás y por supuesto saca lo que es la Era del Hielo. Y para DreamWorks es precisamente esta película de Shrek. Creo que la participación en este aspecto de la animación para el cine mexicano se dio últimamente con una película de huevos. Y en lo particular la historia no me agradó mucho, considero que es una película ya bastante contada, pero que finalmente sí lo salvan los huevos poetas al final. Ya se encuentra a la venta, la pueden encontrar en DVD y bueno, generarse su propia crítica a la hora de verla, esta película. Otro de los aspectos relevantes que hay que considerar ahorita entre la pugna que existe de la animación son las películas que tenemos en cartelera actualmente, y bueno, una de ellas es de Disney Pixar, Cars, que parece estar teniendo muy muy muy buena audiencia, y finalmente Vecinos Invasores, que también está respaldada por lo que es DreamWorks. Observemos que estas películas, bueno, durante las semanas han recaudado cierta cantidad de dinero, todavía les queda bastante tiempo al parecer, pero sí están dando una muy buena batalla. Entonces, he de dejarlos con una canción que es Aviéntame de el soundtrack de la película de Amores Perros, interpretada por Café Tacuba. Los dejo con esta canción, vuelvo enseguida. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas. Aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, que me poco sabes tú decir, despídete, ya no estarás, al menos ten conmigo esa bondad, te extrañaré. Thank you. se va. Esta canción viene en el disco doble de la película de Amores Perros. En el primer disco encontramos el soundtrack de la película y en el segundo es un tributo a la misma película en donde participaron Café Tacuba, Julieta Venegas, Control Machete, Ilia Kuriaki, entre muchos otros. Aquí se dio un fenómeno muy interesante porque el director de la película, González Iñárritu, llega el momento en el que les hace un llamado a estos artistas y les pide ya frente a una proyección de la película que realicen una canción. Entonces creo que ese es un mérito importante para todos los artistas que realizaron canción frente a la película. Y bueno, también pasamos ya a otro tema. Quisiera hablarles un poco de lo que es la crítica que se le ha emitido a la película de Amores Perros. Y bueno, cabe mencionar que surge en una de las épocas que se le llama la nueva ola del cine mexicano, en donde también pues se junta con otras películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, y Su Mamá También, Todo el Poder y El Crimen del Padre Amaro, que bueno, también causó mucha polémica. Se le ha criticado porque generalmente se abordan temas bastante sociales y de crítica, pero también debemos de recordar que se han generado otro tipo de productos en el cine mexicano, como fue el caso de Matando Cabos. Y bueno, también vemos que en este caso se le da apertura a otro tipo de proyectos, como fue el humor negro. Mencionando otro aspecto de la película de Amor Perros, fue que fueron nominados al premio Oscar y estuvo en la misma nominación participando y compitiendo contra El Tigre y el Dragón. Y bueno, creo que esta sí es una apertura que se le ha dado al tanto al cine mexicano y a la misma película de salir al extranjero y estar en estos premios. Bueno, una vez más hay que recapitular qué es lo que estaba sucediendo con el cine en México. Y bueno, si nos regresamos a los años 50, vemos que la producción en México de las películas era aproximadamente de 100 por año. En la actualidad, pues, no se llega a más de 12, y pues creo que esta es una cifra que sí se tendría que reconsiderar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con esta industria. El panorama actual, pues como ya les dije, ha abierto algunos espacios para la difusión de ideas y de nuevos proyectos, tal es el caso de diversos festivales de cine. Y bueno, para aquellos que les interesa, pues ahorita se está emitiendo lo que es Expresión en Corto y también el Festival de Morelia y muchos otros que vendrán en el Distrito Federal próximamente en los meses de agosto y septiembre. Bueno, quiero dejarlos la próxima canción, que es Lost for Life, de la película de Trainspotting. Regresando platicaremos más de esta película. GTO. I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on a sidewalk no more. Beating my brains, I know I'm beating my brains. I wear the liquor and drugs, I wear the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. Could have left for long. Could have left for long. I got left for long. Got left for long. Oh, left for long. Oh, left for long. Vamos a escuchar fue Lost for Life de Iggy Pop y viene en el soundtrack de la película de Trainspotting. Es dirigida esta película por el inglés Danny Boyle y la crítica especializada la ha calificado como la naranja mecánica de los 90. Si hacemos un análisis más profundo, podremos ver que esta película tiene un pasado y un presente, en donde el pasado está representado directamente por Naranja Mecánica y su presente pues está en Requiem por un Sueño. Otra de las aportaciones que ha brindado esta película pues es la actuación de Ewan McGregor. Aunque recordemos que también este actor ha participado en los tres primeros episodios de la saga de la Guerra de las Galaxias, representando al caballero Jedi Obi-Wan Kenobi. Y por otro lado pues también se acercó a lo que fue un tipo de películas más románticas en Hollywood con la película Moulin Rouge. Y bueno, una vez que hemos hablado de esta película, quiero hacer una pausa para darles la dirección donde pueden hacer las descargas de los diferentes programas que se transmiten por Rock and Radio. La dirección es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Ahí pueden encontrar los diversos programas que se han emitido en las últimas semanas. Y bueno, para cualquier aportación que quieran dar o alguna recomendación, o si más aún quieren que se hable en específico de alguna película, pues podrían escribir al siguiente mail, es rayolan@hotmail.com. Lo deletreo es rayuelan@hotmail.com. Bueno, esta fue la primera emisión de Sprocket. Quédense aquí en Rock and Rave. Corte y queda.